sabedor cuando duela tu corazón. Siénteme cuando el viento no esté a tu favor. Siénteme cuando hay preguntas, no parece haber un porqué. Siénteme y comprenderás que todo está bien. Siénteme cerca, te quiero cubrir con mi amor. Siente mi aire como lluvia fresca. Siente paz en tu interior. Siente hoy el calor de mi abrazo. Siénteme. Viene algo mejor.